Buenos días a la audiencia de Farco. En Guaymallén, en la provincia de Mendoza, asesinaron a balazos a una mujer trans de 27 años. El transfemicidio de Melody Barrera causó el repudio de diversos sectores. Dialogamos con Mario Vargas, de la organización CLIC, del colectivo LGTBIQ+, de la provincia, que señaló la preocupación de la misma al respecto. Vamos a arbitrar los pedidos en todos los poderes necesarios, en la legislatura, en el ejecutivo, en donde sea, para que se sepa y que se esclarezca el caso de Melody, y vamos a salir al grito y al pedido de justicia, ¿no? Y de nunca más. Nosotros no queremos perder más hermanas en estas circunstancias. Me parece que queremos hoy por hoy que se abran todas las líneas de investigación y que se investiguen todas las hipótesis y todos los responsables. ¿Quiénes son los responsables de la brutalidad de tal asesinato? Si los medios empiezan a hablar de ajuste de cuentas, nosotros queremos saber a quién querían ajustarle cuentas. Porque creemos que Melody no se merecía 6 tiros ni nadie, ¿no? Pero queremos que se averigüe bien el trasfondo, digamos, de cómo se dieron estas circunstancias y cómo murió la compañera. Este hecho deja en evidencia nuevamente la situación de las personas travestis y trans en la provincia. Hoy por hoy es más que necesario, no solamente que nosotros como organizaciones LGBT, sino las organizaciones feministas, sociales, los partidos políticos, salgan a acompañarnos a nosotros en este pedido que tenemos de cupo laboral travesti trans ya mismo, porque creemos que no puede ser que la prostitución sea el único destino para el colectivo travesti, que el único destino sea la violencia y sea la muerte. Veremos, y también nosotros por todas las redes, por todos los medios, digamos, para que esta situación no se calle, para que todo el mundo, todo el país sepa lo que ocurre acá en Mendoza y para que se investigue y se castigue y se llegue a las máximas consecuencias y se castigue a todos los responsables. Esta va a ser nuestra batalla, nuestra lucha hoy por hoy. Con ansias de un territorio para todes, desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco, La Mosquitera.